ser Mónica Sánchez, que ya a lo que es la atención primaria ya están colapsados por el problema, siempre con problemas, vienen doctores y se van, tanto doctores como psicólogos, todo personal se va porque siempre terminan confrontando con ella, porque hablando vulgarmente ella se quiere hacer la dueña de lo que es el centro de salud. Más decir, yo tengo una queja de lo que es el año pasado, pleno invierno, se cerraban las puertas del centro de salud de 1 de la tarde a 2 de la tarde y vos tenías que esperar con los nenes, con fiebre, pleno invierno, con llovizna, porque se le antojaba a ella cerrar lo que es las puertas, ¿me entendés? Yo me quejé en lo que es la Secretaría de Salud, nunca me dieron bolilla en ese sentido, han mandado de Secretaría de Salud para ver el tema, nunca se solucionó. Así que el tema central acá es Mónica Sánchez, como que no deja trabajar tranquila a lo que es el personal, o sea que compañeros de ella, yo a esto lo llamaría como que un abuso laboral, ¿me entendés? Cosa que la gente no sabe, porque los que sí sufren este abuso se van y se quejan a lo que es la secretaría, ¿me entendés? Sí, sí. No lo hacen públicamente como ella lo está haciendo. Yo, Verónica, creo que en este sentido, ¿me entendés? No lo veo bien. Te hago una consulta, sí. Porque bueno, quien hablaba hoy a la mañana, Claudia Bertone, ella decía que ellos querían que se quedara Mónica Sánchez, ¿no? Una posición completamente contraria a lo, claro, que te estamos escuchando vos. ¿Por qué hay tanta diferencia? Digo, parece que hay como dos bandos, por decirlo de alguna manera, los que quieren que se quede Mónica Sánchez y dicen que Valentini es una mala doctora, y después estamos escuchando tu posición, bueno, con otro grupo de vecinos que dicen, sí, que no, que el problema es Mónica Sánchez, que se vaya, y que la doctora Valentini está bien. Bueno, ¿qué es lo que se quebró ahí? ¿Cuál es la diferencia de criterios? Sí, en sí nosotros, como dicen ellos, que están pidiendo, como se habla vulgarmente, la cabeza de una doctora, ¿no? Porque no está bueno en esta situación de que estamos viviendo el país, ¿me entendés? Que nadie se quede sin laburo, ¿verdad? Acá estamos diciendo nosotros que somos, que concurrimos a lo que es el centro de salud y vemos los maltratos, ¿me entendés? No es que nos están contando o a uno habla porque se le antoja o porque lo inventa, ¿me entendés? La doctora es nueva y hay que tenerle paciencia, ¿me entendés? Para que conozca a cada paciente, ¿sí? Porque ella no te puede venir a medicar, ¿me entendés? Así sin hacerte el chequeo y todo eso. Y eso te lleva todo un tiempo y hay que tener una paciencia a la doctora. Eso que dicen que la doctora es mal educada, entonces eso es totalmente erróneo, ¿me entendés? Porque nunca tuvo una queja la doctora en sí, en lo que es la Secretaría de Salud. Viendo las dos posturas, ¿van a intentar, sí, dialogar, buscar una reunión, encontrarse para ver si pueden encontrar una salida? Claro, ¿ya hubo un encuentro entre estas dos posturas, entre los vecinos? No, todavía el encuentro todavía no se planteó en sí. Ellos están planteando lo que es una reunión el jueves a las 9 de la mañana. Pero deberían intervenir autoridades municipales, sí, digo, sí, ¿no? Porque esto, claro, es una cuestión de vecinos. Exactamente, pero también, porque en cierto tienes que tener una solución, porque nosotros tampoco nos podemos quedar sin médico en el barrio, porque no es que se va la doctora y a los días nos traen un médico. El barrio se va a quedar sin médico durante varios días, incluso meses, ¿me entendés? No es el caso. Yo creo, y le hablo a la jefa de atención primaria, que yo quiero creer que ella sabe bien cuál es el problema y que ponga cartas en el asunto y saque realmente a la persona conflictiva. Bien, usted, ¿sí?, está a la reunión del jueves, va a ir justamente Miriam D'Artazu y va a ir también, sí, alguacil, el concejal, que es el presidente de la Comisión de Salud, sí, del Consejo Deliberante, y más algún otro funcionario. Estaban intentando que vaya el mismísimo intendente, que no sé finalmente si irá o no, pero sí sus representantes. ¿Ustedes también van a ir a plantear en esa reunión la postura? ¿Y vos qué creerías? Claro. Yo creería que sí, que sería lo, claro, lógico, porque esto se tiene que solucionar una vez por todas. No se puede estar así, jugando con la gente, con el laburo, con la dignidad, ¿sí? No se puede estar jugando con la salud menos, ¿me entendés? Así que esto tiene que tener una solución de una vez por todas. Verónica, mientras tanto, ¿se sigue atendiendo normalmente, digamos, la atención para las personas que lo necesitan, digamos, sacando las peleas, ¿también?, y las diferencias entre ustedes, digamos, está garantizada la atención primaria? Hasta el viernes sí, porque vos fíjate que fue lunes y martes feriado, así que hasta la semana que pasó sí fue normalmente. El conflicto empezó ahora, pero siempre la atención fue igual. Ahora, no solamente eso, sí, también tanto como la enfermera Mónica Sánchez, y ellos reclaman por él que se retire la médica, ¿no? Pero también he estado leyendo en lo que es las redes y eso, y hay problemas con dentistas, y yo creo que ahí tendrán que sentarse todos y de una buena vez organizar, ¿no? Lo que es todo, porque uno tiene derecho a reclamar y también que se nos escuche, ¿me entendés? Y que de una vez por todas se solucione. Quien tenga que hacerlo, que ponga lo que tenga que poner y que de una vez se termine todo, ¿sí? Porque acá la que tiene que manejar todo es la Secretaría de Salud y ellos son los que manejan los centros de salud. No puede ser que venga una enfermera y haga del laburo de cualquiera y de quien se le antoje lo que se le antoje, ¿sí? Cada uno tiene su rol y lo tiene que cumplir como corresponde, y si no, se ve que se vaya. Así de simple. Evidentemente hay dos posturas muy diferenciadas y, bueno, esperemos que con la presencia de las autoridades municipales el jueves se puede encontrar una salida que sea beneficiosa para el centro de salud y que ustedes como vecinos puedan recibir la atención que merecen. Claro, y no está muy bueno tampoco que estas cosas se planteen en los medios, ¿no? Porque yo creo que esto se tiene que plantear en puerta cerrada como corresponde. Y cuando pasa a estos límites, eso quiere decir que la persona que está a cargo de organizar todo y solucionar las cosas, creo que no está funcionando bien, me parece, ¿no? Muy bien, Verónica, esperaremos a ver qué pasa en la reunión del jueves y estaremos en contacto seguramente. Acá Patricia quisiera decir unas palabras. Bueno, la escuchamos. ¿Se podría? Le paso a Patricia. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y la atención, ¿verdad? Y ojalá haya una solución. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Patricia? Hola, sí. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, te escuchamos, sí, Patricia. Yo lo que tengo para decir es que la doctora Panucci se tuvo que ir por el maltrato que tenía con la enfermera y todos los integrantes de la salita. Y esta doctora atiende bien, los puso en regla, en vereda a todos, entonces eso es lo que pasa, ese es el problema, que la doctora atiende de 8 a 10 la demanda y después tiene turnos, entonces la gente está enojada por eso, y los de la salita están enojados porque la doctora los puso en regla a todos y a ellos no les gusta seguir las reglas de la doctora, porque faltaban insumos, porque faltaban cosas, entonces la doctora empezó a ponerlos a todo en regla y a ordenar el centro, digamos. Claro, ordenó el centro. Muy bien. Bueno, la que tiene que ordenar el centro es la cabecera de todo, la médica. Claro. La enfermera, yo creo que todo es una escala. Bueno, Patricia, te agradecemos. Bueno, hemos escuchado ya, por supuesto, los testimonios. Tenían, por supuesto, todo el derecho a hablar en el aire de la radio y a plantear su postura, y estaremos en contacto para ver qué se resuelve. Bueno. Gracias. Mucha suerte.